La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Mi nombre es Rosa Aurora Hernández y tengo la dicha de anunciarles que a partir de hoy domingo, nuestro programa El Mensaje comienza una programación especial en este mes de septiembre, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, un programa católico auspiciado por la Misión de la Paz de la Iglesia de Santa Juliana y la colaboración de hermanos de nuestras parroquias, la Cofradía de la Caridad del Cobre y Tulipán Bakery. Muchos hermanos nos han pedido que ampliemos el tiempo de nuestra programación y por este mes de septiembre les estaremos complaciendo. Gracias por apoyarnos y escucharnos. Esperamos que puedan levantarse un poquito más temprano y así escuchar al predicador laico católico Salvador Gómez en sus hermosas charlas y mucho más sobre nuestra Iglesia Católica. ¡Ánimo! Estamos seguros que su despertar será muy hermoso y su cafecito le sabrá mucho mejor. Hay muchas maneras de anunciar a Jesús. ¿Cómo es que lo haces tú? Hay muchos caminos que te pueden mostrar. ¿Cuál es el que sigues tú? Libertad, libertad, para todos sometido a las guerras sin explicación. Denunciemos la injusticia, anunciemos la verdad, construyamos una nueva sociedad. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! Occidente reine la paz y en Oriente paz y amor. Que viva, viva, que viva, viva, viva el amor. Que viva, viva, que viva, viva, viva el amor. Que el amor nos surta a evangelizar, el amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. El amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. El amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. Maneras de anunciar a Jesús, ¿cómo es que lo haces tú? Hay muchos caminos que te pueden mostrar, ¿cuál es el que sigues tú? ¿Dónde están, dónde están, dónde están los convertidos que predican gloria y salvación? Como el viento que da vida, el Espíritu sopló y en María se hizo vida el amor. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! Que en Occidente reine la paz y en Oriente paz y amor. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Que viva! El amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. Que el amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. Que el amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. Que el amor nos surca a evangelizar, a evangelizar. Evangelizar. a evangelizar. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia. A ver, todos los jóvenes, los niños que están aquí, sin que nadie vaya a aprovechar para quitarse años, menores de 25 años, pónganse de pie, por favor. Menores de 25 años, dije, sin que nadie vaya a aprovechar para quitarse años. Mire qué hermoso. Tenemos a muchos jóvenes, señoritas, niños, caballeros. Quédense de pie, quédense de pie. No se cansen. Que le voy a hacer una pregunta. A ver, sin que las abuelas o las mamás tengan que soplarles, ¿cómo se llama una canastita donde se ponen a los bebés recién nacidos? ¿Cómo se llama? ¿Más fuerte? Unos dicen cunas. Y otros dicen, a ver, ¿quién gana? La canastita que arreglan bien bonita las mamás para poner, ¿cómo se llama? Moisés. ¿Más fuerte? Moisés. Ganó Moisés. Se llaman Moisés. Muy bien, aplauso. Siéntense. Ahora, ¿por qué se llaman Moisés a esas canastitas? Por la historia de un hombre que sus padres pusieron en una canastita en el río Nilo, y que la hija del faraón bajó a bañarse y lo vio y dijo: es un niño hebreo. Y lo sacó del agua y le puso Moisés porque fue rescatado del agua. Eran tiempos difíciles para la familia. Eran tiempos en que los niños, sobre todo, estaban amenazados. Eran tiempos en que no eran bienvenidos al mundo. Eran tiempos en que todos los ataques eran contra la familia. Los padres tenían que proteger a sus hijos y librarlos de la muerte. No les puedo decir que los tiempos han cambiado. Hoy también. Hay muchas fuerzas que tratan de destruir, atacan especialmente a los jóvenes, a los niños. Hay demasiadas amenazas contra la familia. Solo que hay una gran diferencia hoy, que muchos niños están luchando solos, sin el apoyo de sus propios padres. ¿Cuántas familias hoy tenemos que sufrir y la única esperanza que tenemos es en que los niños y los jóvenes escriban esta página de la historia, pero al revés? Al revés. Ahora no es la familia rescatando a Moisés. Ahora es Moisés rescatando a la familia. Necesitamos niños y jóvenes que estén dispuestos a escribir una nueva página. Y el primer texto de la Biblia que quiero meditar, sobre todo con niños y jóvenes, es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿por qué hay tanto problema en la familia? ¿Por qué los matrimonios se destruyen? ¿Por qué tanto divorcio, tanta desintegración? Jesús dijo, por dos razones, y dio una recomendación que sería suficiente para irnos hoy y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 8. Se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le dicen, pues, ¿y por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Palabra de Dios. A ver, todos los jóvenes, todos los niños, las señoritas, los caballeros que se pusieron de pie, ahora digan fuerte conmigo. Al principio no fue así. Apréndanse eso, por favor. Y cuando vean a su papá peleando con su mamá, cuando lo vean discutir, ustedes solo díganles, al principio no fue así. ¿Cómo le van a decir? Cuando ustedes vean a su papá que se va de la casa, que dicen que tiene otros amores, que llega tarde y de mal humor, no tienen que decirle nada. Más que al principio no fue así. Cuando ustedes oigan a su mamá deprimida, quisiera morirme, ya no aguanto, ustedes solo díganle, al principio no fue así. Y cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo de conectar cómo fue al principio. Y para eso quiero pedirles a unos 6 jóvenes, a ver si nuestra tarima soporta, o 3, porque si no se nos hunde, que vengan aquí al frente, por favor. A ver, ¿quiénes pueden venir al frente? Hay 1, 2... Aquí a este lado, a ver si aguanta la tarima, Si no, cataplum. 1 más, 3, una señorita, qué bien. Bueno, suficiente, démosle un aplauso a estos valientes, porque van a aprender algo muy importante. Oigan bien, jóvenes, ustedes están creciendo ahora en una cultura que se puede caracterizar por la cultura del placer. la cultura de la muerte. Ustedes están creciendo en un ambiente que los está llevando a ser como es el ambiente. Pero al principio, y les toca resistir. Venga usted, ponga su mano derecha así, y de lo que se trata es, fíjese de qué se trata, de que yo no le vaya a subir la mano. Fíjese de lo que se trata, que yo no le vaya a subir la mano. Dejémoslo pensar un poquito, ¿eh? Yo solamente lo voy a tocar y él va a tratar de que su mano no suba y se le sube. Usted ya se fijó bien. Venga aquí. Ponga fuerte la mano. ¿De qué se trata? De subir la mano. Él entendió exactamente al revés. ¿Por qué? Porque está viendo que yo le estoy diciendo al otro y él ve lo que el otro hace. No haga lo que el otro hace. Se trata de que yo no le suba la mano. Ponga la mano. Y él ya usó una estrategia. Dice, entonces me la agarro bien. Está bien, agárresela bien. Agárresela. Y se fue con todo y sonido. Se fue con todo y sonido. Él está haciendo lo posible por concentrarse. Es que cuesta mucho. En medio de una fuerza que te lleva donde tú no quieres ir. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama inercia. ¿Cómo se llama? Inercia. A ver, descanse usted, venga usted. Ponga la mano fuerte. Usted ya sabe de qué se... Este hombre ya viene más atento. Él está preparado y nosotros le hacemos... Y él dice, pero ¿qué pasa? Pero si yo sé de lo que se trata. Y entonces ya... Está poniendo un poco más de atención. Probemos con una señorita. Las señoritas son un poquito más atentas, más difíciles de mover. Digo, y apenas empezamos, muy bien, fíjese bien. A veces uno sabe dónde tiene que estar. Está en su casa, va a la iglesia, pero se acercan amigos o amigas y le dicen, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Voy a ir a un retiro. No, hombre, venite con nosotros. Y ella va buscando una estrategia. ¿Saben cuál es la estrategia? Muy buena estrategia. Alejarse cada vez más de esa fuerza. Uno trata de alejarse, pero cuando uno menos se descuida, la fuerza vuelve y por más que tú quieras, tienes que... Es que yo admiro a los jóvenes que están haciendo sus trabajos en internet, sus tareas escolares y les aparece un icono. ¿Quieres placer sin límite? Hace clic aquí, clic, y le sale una bocota. ¡Mua! ¿Quién me falta? ¿Usted? Venga. Y entonces hacen clic hasta con el sonido. Y este hombre ya está más preparado. Poco a poco. Jóvenes, de eso se trata. De estar más conscientes. Pero siempre, ahora les voy a mostrar la fórmula para poder resistir, el secreto. Fíjense cómo está él aquí, solo, sin ningún apoyo, por más que quiera. Ahora ponga la mano aquí, así, apóyese, y yo le puedo sobar todo lo que quiera y no se va a mover la mano. ¿Cuál es la diferencia? El apoyo. Mira, los jóvenes necesitan, porque mientras estén solos, por más que quieran luchar, mira, ahora aquí no tiene que hacer ningún esfuerzo, sus manos, y no fue en vano que los pongas sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la roca donde ustedes van a apoyarse para poder reconectar con el plan de Dios para la familia, porque al principio no fue así. Hoy vemos nosotros lo que está pasando. Ustedes jóvenes tienen que escribir la historia de Moisés al revés. A Moisés su familia lo ayudó para salvarlo. Ahora ustedes tienen que ayudarnos a rescatar a la familia. Aplauso para los jóvenes. Regresen a su lugar. Levante la mano. ¿Cuántos quieren rescatar a la familia? Entonces no se trata de inventar. No se trata de ver. ¿Y qué hacemos? Jesús dice: ¿no han leído? ¿Es que no han leído que Dios desde el principio los hizo varón y hembra? Lo primero que hay que hacer es volver a leer lo que está escrito desde él. La otra, dice Jesús, Moisés les permitió separarse por la dureza de su corazón. Hay dos cosas: o hay ignorancia, porque no hemos leído, o hay un corazón duro, que ya leyó, pero no le entra. Lo sabe, pero no lo quiere poner en práctica. Nosotros vamos primero a leer lo que está escrito desde el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Entonces vámonos al principio, Génesis. Nos cuenta un momento en el que la humanidad estaba pasando por una crisis muy grande. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaban su corazón eran puro mal de continuo. Versículo 11. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Palabra de Dios. ¿Cómo era la situación de la tierra y de los hombres? Corrompida. ¿Qué más? Viciosa. ¿Qué más? Violencia. No quiero escandalizarlos, pero en los días de Noé, uno no podía salir ni de noche a la calle, lo asaltaban. En los días de Noé, uno no tomaba una copa, no, se emborrachaban. En los días de Noé, un hombre tenía esposa y tenía novia y amante en la calle. En los días de Noé, a los niños en su casa los golpeaban, los maltrataban. A las mujeres, dígale al que está al lado suyo: gracias a Dios que no nos tocó vivir en los días de Noé. Gracias a Dios, cuando había de todo eso. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Estamos igual? ¿Estamos mejor? ¿O estamos peor? Hay un himno cristiano, no sé si ustedes lo saben, pero a mí me encanta la estrofa que dice: tuya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú sabes, Señor, que hoy está, porque en los días de Noé, si uno quería buscar el pecado, tenía que irlo a buscar. Si querías ver pornografía, había que ir a lugares. Ahora no, te lo traen a la casa, a domicilio. Hoy no hay que buscar el pecado te anda buscando, te vende. Estamos en una cultura del placer. Jóvenes, cuando nosotros les decimos a ustedes que no se dejen arrastrar por esta cultura del placer, es porque destruye al hombre, destruye a la familia, al ser humano. ¿Cuántos niños y jóvenes están siendo iniciados por películas, por sitios de internet, llevados a una depresión, suicidio, incluso a querer vivir encerrados? ¿Cuántos jóvenes ahora hemos, lolitas, qué otra forma le llaman a esos que están siempre deprimidos? Tengan mucho cuidado los niños y jóvenes. Mírense los dedos pulgares, por favor. Los menores de 25 años, mírense el dedo gordo, la abuelita viéndose el dedo. Menores de 25 años, abuelita. Comparen sus dedos pulgares con los de su abuelita, ahora sí, con los de su mamá. Háganlo en su casa, Háganlo en su casa. Los jovencitos, las niñas, adolescentes, los niños, cuando lleguen a la casa, pídanle a su mamá o a su abuelita que le enseñe su dedo gordo y compárenlo con ella, y se van a asustar. Porque todos los niños y jóvenes tienen el dedo gordo más grande que sus abuelos. Y ya saben por qué. Esta se llama la generación del pulgar. Así se llama nuestra generación. ¿Por qué? Porque desde niños crecieron con juegos electrónicos que se juegan con el dedo gordo. Andan con un celular. Hace poco vi en CNN a una jovencita norteamericana que mandaba 5,000 mensajes diarios. Pasaba toda la noche, como son gratis, y estaba, oye, unos dedotes gordos.

bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Saint Michael, Saint Timothy, Saint Elizabeth, amados radioyentes, hemos acordado incluir en nuestro programa dominical las vidas de los santos de la semana o de cada mes, porque ellos son para nosotros los héroes de nuestra fe, que por la práctica de sus virtudes y su vida santa, son para nosotros como el ejemplo y el modelo que tenemos que imitar, y en el cielo pueden interceder por nosotros. Nuestros hermanos, que se dicen cristianos también, nos critican a los católicos porque, según ellos, adoramos a los santos y les hacemos imágenes para nuestro culto sagrado. Óiganlo bien, nosotros no adoramos, sino que veneramos, que es un culto totalmente distinto. Una cosa es adoración, que le damos solamente a Dios, y otra muy distinta es rendirles veneración a la Virgen María y a nuestros santos. Lo repito para que no se olviden. Una cosa es adorar y otra muy distinta es venerar. Los católicos adoramos a Dios solamente y veneramos a la Virgen María y a los santos. Si los católicos tenemos imágenes de nuestros santos, con ello hacemos lo que hace todo el mundo, que levanta estatuas de los héroes y hombres grandes de la patria, y ante ellas les ofrecen coronas de flores, y las autoridades, hasta con bandas de música, le rinden homenaje agradeciéndoles el heroísmo de sus vidas y de sus obras. Esto mismo es lo que hacemos los católicos al colocar imágenes en nuestras iglesias para que sean nuestro modelo que imitar y que en el cielo ahora intercedan por nosotros. Me da mucha pena que las otras iglesias que se llaman cristianas no tengan santos en el cielo que intercedan por ellos y que sean ejemplo de sus vidas y de sus virtudes. No saben lo que se pierden. Con esta breve introducción, pasemos ya a recordar algunos de los muchos santos que tenemos en los últimos días de este mes. Primero, el 8 de septiembre celebrábamos la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Sí, como todos sus hijos, también la Virgen María tiene su cumpleaños. No sabemos exactamente si fue un 8 de septiembre cuando por primera vez vio la luz del día, pero eso no nos importa demasiado. Lo que sí importa es que nació un día y ese es el feliz evento que con todos los miembros de la gran familia católica en todo el mundo celebramos con gran alegría el 8 de septiembre de todos los años. Como otras fiestas de nuestro calendario religioso, la Iglesia Romana recibió esta fiesta de la Natividad de la Virgen María de la Iglesia Oriental. Fue en el siglo V que se erigió la Basílica de Santa Ana en el lugar exacto donde, según la tradición local, habían vivido los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Por otra parte, los evangelios nos dejan entrever que la Virgen María nació en Nazaret. Aquí no nos interesa saber el lugar exacto de su nacimiento, porque en nada nos estorban para que celebremos con toda devoción su fiesta en este día. Los textos del oficio divino se deshacen en alabanzas de la Madre de Dios en este día 8 de septiembre. una antífona, dice así: en este día el mundo se tornó resplandeciente y se llenó de alegría, pues de María nacería el sol de justicia, Cristo, Señor nuestro, que nos libraría de la antigua maldición del pecado y, destruyendo la muerte, nos llenaría de santidad y nos concedería la vida eterna. Y en la oración colecta de la misma, la primera que reza el sacerdote en este día, la Iglesia pide a Dios Padre ayuda y fuerzas celestiales y confiesa que con el nacimiento del Hijo de María, Cristo nuestro Señor, comenzó la obra de nuestra redención. Por tanto, le decimos en este día, Madre de Dios y Madre nuestra, felicísimo cumpleaños. Nuestro cumpleaños. Por si les pica la curiosidad, les diré también, radioyentes, que yo celebro también en este mes mi cumpleaños. Y les aseguro que de aquí en adelante lo voy a celebrar con mayor solemnidad, porque me he dado cuenta al preparar este mensaje para celebrar el cumpleaños de la Virgen María, que tal efemérides tiene una gran importancia para todos nosotros. Es que Dios nos dio una vida preciosa, que fue negada a otros posibles seres humanos que no han nacido y que nosotros, para merecerla, no hicimos absolutamente nada. Fue totalmente un regalo que nos ha hecho Dios. Con esta vida que recibimos de Dios por medio de nuestros padres, se nos abrió un horizonte sin fronteras, lleno de óptimas posibilidades que depende casi enteramente de nosotros. No obstante, sus altibajos de dolor y de alegría, de triunfos notables y ruidosos fracasos, la vida de la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, es feliz, al menos en estos países desarrollados. Y aunque, como Job, tontamente y desesperados, maldigamos algunas veces el día en que nacimos, todos tratamos de gozar en esta vida al límite nuestras posibilidades físicas y morales. Desgraciadamente, son muchos los que se saltan los límites morales en su vida, pero si hemos sido buenos, al final de nuestra vida se nos da el mejor de los premios, que es el cielo, y no consideran que todo esto es admirable y maravilloso. Teniendo en cuenta que la totalidad de nuestros oyentes de este mensaje radial son católicos, ojalá todos sean fervorosos practicantes. Les propongo estas ideas. Celebremos nuestro cumpleaños con espíritu de sincero agradecimiento a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos dio la vida y nos la conserva. Y no olvidemos que nos la dio prestada. Por lo tanto, tenemos que cuidarla bien, porque al fin nos pedirá cuenta de ella, cómo la hemos usado y se la hemos conservado. Pero nuestro buen Dios se sirvió de nuestros buenos padres, que, aun conociendo los sacrificios que suponen traer un hijo al mundo, cooperaron alegremente con la obra de Dios. Por tanto, manifestemos en nuestros cumpleaños a nuestros padres nuestro profundo agradecimiento. Si aún están vivos, oremos por ellos con nuestras mejores oraciones si ya están en el cielo. Y nosotros, si no somos tan viejitos, sigamos buscando nuestro puesto en el horizonte de la sociedad, de los negocios, de las letras, del gobierno, etc., usando los talentos que el Señor nos haya dado a cada uno. No nos contentemos con los logros o triunfos que hayamos tenido, y los que pudieron seguir volando se arrastran por los suelos como inmundas culebras, no agradan a Dios. Y como nadie está exento de fallos en esta vida, no nos desalentemos y pidamos perdón. Comencemos la celebración de nuestro cumpleaños, a ser posible, con la Santa Misa, recibiendo la Sagrada Comunión, en la que recibimos un gran abrazo y la felicitación mejor que la de Jesús. Será así el mejor modo de dar gracias a Dios Padre por su Hijo Jesucristo, por todos los favores recibidos en la vida, celebrando después en familia, con los seres queridos, en un banquete familiar. Feliz cumpleaños a todos mis amados radioyentes. camino es tu corazón. Sin ti la vida es un abismo. Sin ti no hay esperanza ni fe. Y hoy, aquí, madre del alma, estamos todos adorándote. Ave María. Próximo 14 de septiembre estaremos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Los cristianos nos regocijamos ante la supuesta derrota de nuestro Salvador, pero que llegó a ser su victoria y la nuestra. Meditemos en la gloria de la Santa Cruz, escuchando las palabras de San Andrés, obispo de Creta, en el año 670 al 740, cuya predicación capta tan elocuentemente el misterio, de la muerte y la vida que ofrece a todos los que acuden a Cristo con fe. Celebramos la fiesta de la Santa Cruz, que disipó las tinieblas y restauró la luz. En esta fiesta somos elevados a lo alto con el crucificado, dejando atrás la tierra y el pecado y tomando nuestro lugar en el cielo. Posee la cruz y poseerás un tesoro, porque ciertamente al objeto más valioso que hay en la tierra se le llama un tesoro. Sin cruz no habría Cristo crucificado. La vida no habría sido clavada al madero. No habría fuente inmortal de sangre y agua que fluyen del costado atravesado para purificar al mundo, ni declaración de nuestra libertad ni paraíso. Sin cruz, la muerte no habría sido destruida ni se habría arrebatado el infierno. Ni se le habría arrebatado al infierno su presa. ¡Qué inmensamente magnífica y valiosa es la cruz! Magnífica porque fue portadora de tanto bien. Valiosa porque fue el trofeo sagrado de la victoria de Cristo. En ella el diablo fue mortalmente herido. Las puertas del infierno fueron derribadas y la cruz vino a ser el instrumento de la salvación universal. La cruz también ha sido denominada la gloria y la exaltación de Cristo. Fue la copa que Él ansiaba beber, la corona sobre los tormentos que sufrió por nosotros. Y Él mismo dijo de ella: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. También Dios glorificará al Hijo en Él mismo y lo glorificará muy pronto. Sus palabras se cumplieron en la cruz. Cristo vio en la cruz su propia exaltación. Cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Es claro, pues, que debemos considerar que la cruz es la gloria de la exaltación de Cristo. Oremos. Señor Jesús, nos regocijamos en la victoria de tu cruz. Por tu Santo Espíritu, ayúdanos a seguir tu camino de humildad y obediencia. Enséñanos a entender lo que significa que humillándote ante el Padre fuiste resucitado, para que nosotros conociéramos también la gloria de tu resurrección. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. M y 96.9 FM. FM. Una estación de Glaze Media Radio.